Dijiste que solo estás mejor, que no te veré a mi alrededor, yeah. Y ahora vienes aquí. Hablaste de mí y no escuché. Tus amigas me odian y qué. Tú me has vuelto a seguir. A mí solo vine a decirte que yo ya no estoy pa' ti, ni para escribirte más. Solo vine a informarte que ya no estoy para amarte, ni para volver atrás. Deja de culparme a mí, deja de mentir así. Sabes bien lo que yo fui, lo que yo fui. Por un cabrón que no es ni la mitad de lo que yo era pa' ti. ¿Y cómo es que tú me diste la espalda y ya te me fuiste sin hablar? ¿Cómo? ¿Y cómo es que tú ahora me quieres? Sabes que es muy tarde y ya no hay más. Deja de culparme a mí, deja de mentir así. Sabes bien lo que yo fui, lo que yo fui. Será así, siempre así.